existieron. Uno que tiene que ver con el Bar Dam, que está ubicado dentro del Club Náutico, que ya dice que puede haber algunas irregularidades que deben pasar por el Consejo Liberante, y el otro tiene que ver con el supermercado en Alvear, el supermercado chino también. Por eso estamos con Javier y le agradecemos el contacto. Javier, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué podemos decir de habilitaciones? Primero con lo que está pasando ahí en el Centro Náutico, con esta habilitación que el Consejo ha pedido información para ver si está todo en condiciones. Buen día. Hola, buen día Gerardo y los oyentes de la radio. Bueno, con respecto a lo que es Dam Beach, que la empresa que está llevando la habilitación es La Franela, Sociedad Anónima, ellos tienen un trámite de habilitación que lo iniciaron el año pasado, donde cumplimentaron todo lo que era la parte de seguridad y toda la parte administrativa del expediente. El bar, como es un bar que se trabaja de verano, en marzo ellos cerraron, el trámite estaba cumplimentado, lo que era la parte de la habilitación, pero todavía estaban trabajando sobre las canchas de tenis. En octubre, cuando reabrieron, se incorporó el rubro de las canchas de tenis en el expediente que estaba en formación. Al incorporar el rubro, justo ese rubro, había rubros deportivos, pero no específicamente el de las canchas de tenis, así que el expediente se giró a la parte de obras privadas, que es donde actualmente está el expediente ahí de habilitación, para poder incorporar ese rubro que es el de las canchas de tenis. Después el proceso de habilitación del lugar ha cumplimentado todo lo que es la etapa administrativa. Cada área informó de las que tenemos intervención, tanto la parte de ingresos públicos, que es la primera área que trabaja en la parte de la habilitación, como la parte de obras privadas, que es con respecto a los planos del lugar. Así que el expediente normal, sí, lo que ella el año pasado, desde el bloque integral, habían solicitado un pedido de informe que cada una de las áreas respondimos, y bueno, supongo que está en el Consejo ese pedido de informe. Y después hablaba de un puente que querían hacer también, ¿puede ser? No, bueno, eso reconozco la obra, el Club Náutico tenía que hacer alguna obra, eso no está dentro del expediente de habilitación. El expediente de habilitación lo que abarcaba era el bar-restaurante, Dam Beach, como así también el tema de las canchas de tenis. Claro, por lo que me estás diciendo vos, el único problema es que hay que finalizar a hacer el papelerío para ingresar las canchas de tenis también a la habilitación. Sí, a ver, dentro de los rubros deportivos que había en la zona, estaba el de natatorio y de prácticas deportivas, distintos rubros, pero no específicamente querían poner el contribuyente, el de las prácticas deportivas, que incluía las canchas de tenis. Por eso mismo es que se giró el expediente a obras privadas, que es donde tipifican el rubro para que se pueda dar por terminado. Pero lo que es la medida de seguridad, tiene final de bomberos, tiene con respecto a todo lo que es la seguridad del lugar, tiene la alta bromatología por todo lo que es la cocina, con respecto a eso no hay ningún problema. Sí, desde hace 15 días el lugar, tanto en fin de año, fue infraccionado porque estaban haciendo una actividad distinta a la que están en el trámite de habilitación, que es bar. Estaban realizando espectáculos y faltaban algunas medidas de seguridad, así que el primero a la madrugada fue infraccionado. Y este fin de semana, el domingo también a la madrugada, también fue infraccionado nuevamente porque también estaban bailando en el lugar y estaban causando alguna molestia con el sonido. Está bien, eso pasa de juzgado de falta, ¿no? Sí, las actuaciones ya pasaron al juzgado de falta y a la brevedad tendremos alguna reunión con los responsables del club como para charlar, como así también con la empresa, porque bueno, estos hechos no pueden seguir sucediendo. Y con relación al supermercado chino y en Avenida Alvear, ¿qué podemos decir? Con respecto al supermercado chino, el día viernes me llegó el pedido de informe del bloque integral. Yo respondí el inciso que específicamente nos abocaba al área. Él cuenta con una solicitud de habilitación, que es la 14.853. Así que bueno, eso con respecto a la habilitación. Con respecto a la cantidad de metros cuadrados de la actividad y los distintos puntos, bueno, se giró para que desde obras privadas informen, de acuerdo al plano que he presentado, se coincide la cantidad de metros y bueno, y se solicitarán los informes necesarios de acuerdo a los metros que van a llevar adelante. Entonces vos ya respondiste lo que tenía que responder de tu área. Sí, yo ayer en mesa de entrada ya dejé el expediente. Lo que hay que ver, de acuerdo a los metros cuadrados que marca la ordenanza, porque la ordenanza habla de metro cuadrado de superficie comercial, que es distinto a lo que es la parte del depósito. Con lo cual eso es lo que hay que ver, determinar cuánto es la superficie comercial para ver qué, qué tipo de informes tienen que presentar. Javier, gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahí la palabra es Javier Cambros, el titular de Habilitaciones e Inspecciones.